mundo como sexo de una noche sin preguntar nombres ni recordar caras, crudo como pan sin nada, como el mar del indio que me habita las venas, crudo como Mozart, como una estocada, como Mingus, como la razón, crudo como rockstar, cantor come mierda, crudo como el Selknam, crudo como el Selknam, crudo como el Selknam, crudo. Como carpaccio de carne cruda en jugo de limones y alcaparras, crudo como una paliza, como los girasoles con frío de Van Gogh, crudo como Bergman, como Kurosawa, como la chilena del nano, crudo como rockstar, cantor come mierda, crudo como el Selknam, crudo como el Selknam, crudo como el Selknam, crudo. crudo como estudio de Ligeti, mal tocado pero con toda la onda. Crudo como una palabra, crudo como los jardines de la Violeta. Crudo como un pedo, como un beso tierno, como toca el piano Tristano. Crudo como rockstar, cantor come mierda. Crudo como el Selna. Crudo como el Selna. Crudo como el Selna. Crudo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.